Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 5 de julio. Un día como hoy se publica la obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, una serie de 3 libros escritos por el alquimista, astrónomo, matemático, filósofo, físico y teólogo inglés Isaac Newton, prácticamente el científico de mayor influencia de todos los tiempos y un participante clave en la revolución científica que transforma nuestra comprensión del cosmos del siglo XVI y XVII. En 1811, el Congreso de Venezuela solamente declara la independencia de este país en el nombre de Dios Todopoderoso. En 1980 muere el actor teatral y cinematográfico Luis Cindrini, protagonista de obras como Cuando los duendes cazan perdices y de películas como Riachuelo. William Bradford fue un físico estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Física en 1956. Inventó el transistor de unión el 5 de julio de 1951, un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.